Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. No es que hay un punto en común. Tenemos una posición que las dos hemos hecho públicamente y que para mí no tiene nada que ver con la pertenencia partidaria y es de conciencia. Y es si uno está a favor o en contra de la despenalización del aborto. Ella dijo que estaba en contra, yo también. Y eso lo hemos hecho público las dos. Yo no lo anulé, yo lo suspendí porque cuando se implementó, entre otras cuestiones, no se había consultado al gremio de médicos de la provincia de Buenos Aires, que son los que lo van a tener que aplicar. Buenos días a todos. ¿Por qué se decidió vetar la ley del aborto en la ciudad? La ley que había sancionado la legislatura nos pareció inadecuada, sobre todo porque hay un tema en particular muy sensible, que es que autoriza a las chicas entre 14 años en adelante a poder acceder a interrumpir su embarazo sin el consentimiento de los padres y sin ningún tipo de intervención de organismo de protección de sus derechos. Decisión que no está alineada con lo que expresamente establece el fallo de la Corte de este año en relación con el aborto no punible. El jefe de gobierno y todo el equipo le hemos pedido al procurador que lleve adelante el pedido de apelación. Bueno, contame tus contradicciones, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, refiriéndose a las situaciones de aborto no punible, de políticas que tengan que ver con este tema y de un debate que tiene que ver sobre todo que fundamentalmente inspira, promueve y milita la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene que ver con educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En este tema nos metemos en este ping-pong. Bien, bueno, a ver, vamos a tomar estas declaraciones de la que muchos ponen como la que puede llegar a ser hasta la futura presidente, Dios nos libre y guarde, pero no, bueno, más que nada tomarlo como disparador. Es un tema que siempre abordamos, siempre que podemos tratamos de meterlo, y bueno, vimos que era una buena oportunidad. Esto, recordemos, a ver, lo del protocolo fue una recomendación, pero son esas recomendaciones que tienen como un carácter de algo más que simplemente el decir, bueno, estaría bueno que hagan, que fue un caso en el que la Corte Suprema de Justicia dictaminó algunas de las cuestiones y algunos de los ejes que debería tener este protocolo. Esto fue en el 2012, si el fallo fue del 13 de marzo del 2012, que, citamos exactamente las palabras utilizadas por el fallo aquel de la Corte. Decía que la exigencia de que las víctimas de violación para calificar para aborto tengan que elevar cargos contra su agresor, obtener informaciones policiales, requerir autorización de un tribunal o satisfacer cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario, puede transformarse en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas legítimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana. Retrasa el cuidado necesario y aumenta la probabilidad de abortos no seguros. A partir de este fallo, que establecía cuestiones de, concretamente, de violación como de riesgos para la salud de la madre. Y cuando decía salud, lo decía en términos, así como lo estoy diciendo, riesgos para la salud, sin dar mayores precisiones. Como, a ver, la nación, desde el gobierno nacional se implementó lo de los protocolos, pero los hospitales en general los manejan las provincias, ¿no? Son... No, pero además los médicos también tienen la objeción de conciencia, que no suelen meterse en esos temas también, que digo que forman parte del paquete de cosas que tenés que enfrentar si fuiste víctima de una violación o si tu vida está en riesgo a la hora de llevar adelante un embarazo. Bien, preguntábamos a ver cómo ha funcionado en este protocolo, que en casi todas las jurisdicciones se aprobó todo, pero una cosa es la letra y otra cosa es la vida real. Carlos Apesteguia, es médico, es parte del Comité de Bioética del Posadas, que el Posadas es un hospital, digamos, nacional, es un hospital que depende de la nación, uh-huh. Si bien está en la provincia de Buenos Aires, depende del gobierno nacional. Y nos contaba un poco cómo era el caso de el Posadas, cuando se ha tenido que aplicar este protocolo. Bueno, en el Posadas está establecido de que la atención de la paciente se realiza en forma multidisciplinaria por los equipos médicos correspondientes, pero también por los trabajadores sociales del hospital y por el área de salud mental, los psicólogos y demás, que intervienen en forma multidisciplinaria, como digo, para poder llevar adelante el procedimiento de la interrupción del embarazo en el caso de que la mujer que está comprendida dentro de los términos que la Corte estableció como de aborto no punible, se ha llevado a cabo. En otros hospitales de la provincia dependerá mucho, yo supongo que las disposiciones que el gobierno de la provincia o el Ministerio de Salud de la provincia tome serán vinculantes para las otras instituciones de la provincia, pero siempre creo que es un tema en el cual está abierta la potestad del el equipo tratante de valorar la situación, atendiendo a que hay un fallo de la Corte que fue muy taxativo en este aspecto, ¿no? Sin duda, digamos, este es un tema que merece un debate amplio en la sociedad. Si bien para el caso puntual del aborto no punible, que está claramente determinado en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe ser considerado de esa manera, como no punible en ese tipo de situaciones, uno debería pensar de que está resuelto por el máximo tribunal de justicia del país. Más allá de eso, digamos, puede haber otra discusión acerca de el aborto libre, digamos, que, bueno, es una cuestión que tiene unos componentes distintos en cuanto a los elementos en discusión, ¿no? Bien, el aborto también fue noticia esta semana. Acá, desgraciadamente, en la zona metropolitana, en todo lo que es Buenos Aires y alrededores, nos enteramos casi todos por una editorial del diario La Nación sobre, nos enteramos una noticia interesante, que es que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario aprobó la inclusión en su currícula de una cátedra optativa. Uh-huh. O sea, bueno, quienes hayan estudiado, sabes que vos en muchos planes de estudios tenés materias que son obligatorias y después tenés que cumplir una serie de carga curricular, tenés que cursar, no sé, por ahí 4 materias entre 10 optativas, sí. Y vas eligiendo. Una de estas materias que van a poder estudiar los estudiantes de medicina es el aborto como problema de salud. Hablamos con Ricardo Nid, él es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Le preguntábamos, bueno, cómo había surgido esta iniciativa y nos más o menos nos daba esta narración. Hace aproximadamente un año atrás, en el contexto de un espacio que existe en nuestra facultad que se llama Consejo Académico Social en Salud, que es una convocatoria que hace la facultad a distintas representaciones de la sociedad para discutir diferentes temas que a la universidad le interesan debatir con la comunidad, se planteó la convocatoria al debate sobre interrupción legal del embarazo. Bueno, participaron legisladores, funcionarios, representantes de organizaciones sociales, científicos, profesionales, y se produjo una jornada de debate con mesas redondas, talleres, paneles. A partir de ahí hubo un grupo de profesionales que quedó con la inquietud de intentar condensar una cantidad de contenidos que están dispersos en nuestra currícula y poder ofrecer una alternativa única que aborde el problema del aborto como problema de salud. Así se llama, de hecho, ¿no? Reconociendo que es una práctica habitual, que genera impacto en el proceso de salud y enfermedad de las poblaciones, con altos índices de morbimortalidad en determinados grupos etarios. Recorrió una serie de instancias de debate y resolución en la comunidad universitaria. Primero se presentó ante la Comisión Asesora de Escuela de Medicina. Allí se hicieron algunas observaciones, algunas correcciones, algunas modificaciones. Luego pasó a la Comisión Académica de nuestro Consejo Directivo, que es el máximo órgano de gobierno de la facultad. Ahí también se hicieron algunas modificaciones y finalmente se fueron construyendo los consensos necesarios para que la semana pasada saliera aprobada por unanimidad de nuestro Consejo Directivo. Era entonces Ricardo Nid, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Corina, hacías mención recién a lo que es una de las cuestiones que se plantean, que a ver, yo al principio, ayer leyendo bien sobre esto, digo, está bien, tienen razón, que es el tema de la objeción de conciencia. Sí. Digo, así como uno plantea que no se le puede a uno imponer las cuestiones de otras creencias, habrá médicos que tienen determinados principios, creencias, como querramos llamarlos, que por lo que no están de acuerdo con realizar abortos, sean punibles o no punibles, no están de acuerdo. Y uno puede decir, bueno, como trabajador vos tenés derecho a que no te obliguen a hacer algo que va en contra de tus principios. Sobre esto se refería Leandro Kahn. Leandro Kahn es el director de comunicación de la Fundación Huésped, gente que ha trabajado mucho, sobre todo con el tema SIDA, ¿no? VIH. Sí, uno los conoció por ese laburo, pero bueno, a partir de las declaraciones de Vidal salieron a pronunciarse y decían lo siguiente. Toda la cuestión de la objeción de conciencia, tanto de los profesionales como de ella misma, no puede ir en contra del acceso a la salud, del derecho de la mujer a la salud y del planeamiento de la política pública. El protocolo, digamos, es verdad lo que dice Vidal, que lo que nosotros llamamos el protocolo del Ministerio de Nación no tiene, digamos, es una recomendación, pero es una recomendación que es abarcativa, que permite facilitar, que facilita, digamos, el acceso al aborto no punible en los casos que estipula la Corte. Y cuando la provincia había adherido el año pasado, inclusive planteaba cómo resolvía la objeción de conciencia. Porque acá no se puede hablar de objeción de conciencia institucional. Acá los que objetan de conciencia son personas. Perfecto, está el derecho a la objeción de conciencia, pero tenés que resolver quién se va a hacer cargo de esa paciente. Porque si no, digamos, parece como que esto vuela en la estratosfera. Y esto es de acá, digo, si yo voy a un médico y quiero vacunar a mis hijos y me encuentro con un médico antivacunas, ese médico lo que me va a decir es, no, mira, yo la verdad no estoy de acuerdo con las vacunas, o me da más dudas, anda otro médico. Y me tiene que garantizar a qué médico puedo ir. No me dice, no te voy a dar la vacuna porque yo estoy en contra. Pues no es una decisión del médico. Que plantea el protocolo es más allá del tema de la violación o no, establece la causal salud en un sentido amplio. Uh-huh. Es decir, otra de las causas por las que está legalizado el aborto en Argentina tiene que ver con si está en riesgo la salud de la madre. Sí. Bueno, ¿qué implica la salud? ¿Es solo la vida o es una concepción más amplia de la salud, como entendemos para muchos de los otros temas, muchas de las organizaciones que trabajamos en el tema y mucha de la gente? En segundo lugar, objetivamente, hay abortos en Argentina. Se sabe, se conocen, es la principal causa de muerte en mujeres gestantes, hay alrededor de 500.000 abortos todos los años. ¿Dónde se hacen esos abortos y quiénes se hacen todos esos abortos? Es también parte de la discusión, porque siempre terminamos perjudicando a los sectores más desfavorecidos. La de la Nación, cuando estábamos hablando precisamente de una de las editoriales del diario La Nación de esta semana, ¿de qué día fue? Del día miércoles, Cátedra sobre el Derecho al Aborto en Rosario, exacto. Un título, digamos, si uno quiere neutral, uno dice, bueno, informativo. Ya la bajada, el derecho a la vida no debe ser vulnerado, reduciendo esa práctica criminal a un mero problema de salud, y recordemos que mero problema de salud. El nombre de la cátedra es el aborto como problema de salud. Y empieza. Con más indignación que sorpresa, vinimos a enterarnos días pasados de la unánime decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario de incorporar a la currícula una materia optativa con el ridículo título de El aborto como problema de salud. Absurdamente extrañado por la repercusión que alcanzó tal decisión, el decano adujo: nuestra obligación es poner al alcance de los jóvenes todo el bagaje. Bueno, un poco lo que escuchábamos recién, ¿no? De bueno, es una... Sí, sí. Sí, cátedra que dan permanentemente, por suerte, muchísimas de las universidades nacionales sobre temas claves sobre la salud pública. Digo, es... La verdad es admirable porque son docentes que se ponen al frente de debates que saben que van a ser castigados por eso. Claro. La verdad es absolutamente admirable desde ese lugar. Bien, bueno, este era un poco el... Lo vamos a compartir en el Facebook. En el Facebook de Sobre la Hora, dale. Bien, el próximo testimonio justamente tiene que ver con esto, entonces, sobre la polémica que se desató alrededor de la cátedra, de que si es apología del aborto. Además, cuando... Hay una cosa que parece redundante, pero uno... Siempre creo que hay que marcarla, ¿no? El aborto no es una decisión feliz, no es que la chica que se lo tiene que hacer dice, ay, qué bueno, me voy a hacer, hoy qué hago, voy a bailar o me voy a... No, igual guarda con eso también, porque guarda, me refiero a esto. Hay organizaciones de mujeres, movimientos de mujeres que laburan sobre este tema, desde lo que tiene que ver, por ejemplo, con la línea aborto y con otras líneas que hay alrededor de eso, que se han editado inclusive materiales. Hay, uh-huh, hay un libro que se llama Cómo hacerse un aborto con pastillas, que habla acerca de esto, que justamente lo que quieren es desdramatizar el tema, ¿eh? Sí. También va en pos de esto, del quitar la culpa, porque mucho de lo traumático tiene que ver con lo ilegal. Lo traumático tiene que ver con no tener la plata, lo traumático tiene que ver con, claro, la soledad, lo traumático tiene que ver con que te estás exponiendo al peligro. Eso tiene mucho que ver con lo traumático. No se trata solamente de, bueno, sí, vos por ahí estás con tu pareja, te amás, te pasó, no lo previste, te equivocaste, no estás preparado, bueno, entonces capaz que, pero te querés, tenés planeado tener hijos, bueno, ahí podés tener una situación de mucha contradicción, sí, si querés, sí, ponelo en culpa. Otra cosa es una relación casual, no te cuidaste, bueno, bárbaro, sí, ponelo en otro debate, no estuvo bien, no tenías la información suficiente, no estás preparado, no tenés trabajo, digo, forma parte, bueno, interrumpo este embarazo, de esta manera voy, me tomo una pastilla, alguien me acompaña, un médico me dice cómo lo tengo que hacer, tengo una familia al lado, una pareja al lado, digo, no se ponga solamente en la cuestión de la culpa, eso tiene que ver con otra cosa, pero agregáselo al razonamiento. Sí, sí, sí, claro, lo que digo, ¿cuál es el lema? Educación sexual... Para decir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bien. Es la última instancia. Lo ideal siempre es no llegar a sí, esa... Sí, está bien, por supuesto, bien, pero no tiene que ver solamente con la culpa, eso es donde te hago más bien, teórico. El punto y perfecto, el parte para no. Eso. Pero una cosa no quita la otra. El último testimonio entonces tiene que ver con Lorenzo Mariani. Él fue párroco allí en la Concepción de la Cruz, en Córdoba. Bueno, que este es un testimonio que lo habíamos hecho alguna vez, que es interesante preguntarle a la gente de la iglesia, que son quienes más han llevado el caballito de caballo de la culpa y de la punición, y ver que cuando uno dice la iglesia, también hay gente que va por otros carriles, como es este caso. Yo creo que es la única posibilidad de que el aborto disminuya y deje de tener los efectos perjudiciales que tiene en la clandestinidad. Es decir, poner en claro la conciencia de la gravedad del aborto, no solamente física, sino también psicológica, y la posibilidad de que apenas se entra en ese camino, en ese proceso de la decisión, se pueda consultar y sea una cosa abierta, y no que la gente esté desde el momento en que piensa en eso pensando en penas, en castigos o divinos o humanos, es lo peor, porque la clandestinidad obliga a refugiarse en una especie de rebeldía que produce cualquier efecto. De manera que para mí la despenalización es una necesidad, como la única manera ya, después de todos los intentos de penalizar, de perseguir, de condenar, que no han disminuido los abortos de ningún modo notable. Bien, ese era Quito Mariani, de ex párroco de la Concepción de la Cruz, pero nos salteamos, uno lo anunciamos y después nos enfrascamos en este debate y nos salteamos justamente a qué Ricardo polémica Nid. Que es Corina, ¿no es verdad? Sí. Te polemiza todo, ¿no es verdad? Sí. Ricardo Nid, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, donde le preguntábamos sobre, bueno, qué barullo que armó Nid, que la nación sale a decir esto, y nos decía lo siguiente. Seguramente es un tema controversial, es un tema que tiene múltiples miradas. Justamente nuestra idea es poder poner en debate una multiplicidad de disciplinas que pueden dar cuenta del problema, desde lo estrictamente médico, desde la tocoginecología, como así también desde lo social, desde lo cultural, desde lo epidemiológico. Así que, bueno, tiene toda esta múltiple mirada, esta perspectiva, y si hay resistencias, la verdad es que no entiendo bien lo de las resistencias a que se ponga en debate un tema que es un problema de salud. Digo, ¿por qué barrer bajo la alfombra, ¿no? Un poco la misión de la universidad es intentar poner claridad desde el punto de vista científico a una problemática determinada, así que esto es lo que vamos a hacer, no es más ni menos que cumplir con nuestro cometido para con nuestro pueblo, que es quien sostiene el funcionamiento de la universidad pública, ¿no? En Santa Fe hay un protocolo de aplicación de la interrupción legal del embarazo y de alguna manera tenemos obligación para con nuestros alumnos de hablar del tema, de enseñarlo. No vamos a discutir si debería, el deber ser, no vamos a discutir el deber ser en la universidad. La propuesta que estamos haciendo es poder debatir el tema desde una perspectiva científica, no ideal. Claramente, esto no es apología del aborto. Esto es poner el tema en el pool de oferta curricular. Hay más de 50 materias selectivas que van desde cuestiones súper específicas como la patología, la fisiopatología de las enfermedades del tubo digestivo, hasta propuestas sumamente macro como es la de la determinación social del proceso de salud, enfermedad, atención. En medio, una variopinta propuesta académica, dentro de la cual está la materia electiva que aborda el aborto como un problema de salud. Por más Nid y menos Carolina Stanley, te digo, la discusión y menos sobre editorialista y menos de la editoriales Nación. De la Nación, la discusión que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, con el aborto legal, seguro y gratuito.